Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 28 al 33. Adelante. Dijo Jesús a sus discípulos: No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed ante todo al que puede hacer perder alma y cuerpo en el infierno. ¿No se venden un par de pajarillos por un as? Pues bien, ni uno solo de ellos caerá en tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Por tanto, no tengáis miedo. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. A todo el que me confiese delante de los hombres, también yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, también yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Adelante. No tengas miedo. Jesús, Dios, te lo pide. Te pide que no tengas miedo a los que puedan matar el cuerpo. Y también podemos pensar, y pensaremos bien, que Dios no quiere tampoco que tengamos miedo a todo lo humano que pueda dañarnos el cuerpo, sea por los enemigos de la fe, sea por la crisis económica y laboral, sea por lo que sea que pueda afectar al cuerpo, porque Dios es el que manda en nuestra alma y sana al cuerpo, lo ayuda en todo lo que necesita para vivir, porque Dios, Jesús, quiere nuestra vida, quiere que vivamos. Y Dios estipuló para el hombre que pudiera vivir 120 años. Recordarlo y tener esperanza de vida. Tener confianza en Dios y seguir luchando contra la crisis y siempre a favor de la vida, de la bondad, de la caridad. Dios es Dios y está a tu lado y no quiere que tengas miedo. Ten valor. Ten ánimo y confía en Dios que te dio la vida, el alma y el cuerpo. Adelante. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.